Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir escuchándonos. Ahora tenemos la siguiente entrevista con dos invitadas muy especiales que vienen trabajando de hace bastante tiempo con una asociación que se llama Vive Mujer AC. Pero mejor que se presenten ellas mismas para que nuestros escuchas las puedan conocer. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Gema Sheralí García Suárez y estoy como directora general ahí en la asociación Vive Mujer AC. Nosotros ayudamos a mujeres y niños víctimas de violencia y pues nos acompaña también de otra área. Mi nombre es Valeria Estrada García, soy licenciada en nutrición y estoy encargada del área de nutrición de ahí de Vive Mujer. Perfecto. Platíquenos, ¿de qué se trata Vive Mujer? Bueno, como Gema comentó, nosotros ofrecemos ayuda integral a mujeres y niños, también varones, víctimas de violencia familiar. Claro que no nos enfocamos en una sola cosa, también atendemos a víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, o bien cuando los niños presentan algún tipo de problema de bullying y todos los derivados a esos problemas. ¿Y de qué manera los atienden? ¿Crean un taller? ¿Hacen pláticas, conferencias? ¿De qué forma ustedes trabajan con las personas? Ok, los servicios que nosotros prestamos o brindamos a lo que son nuestros beneficiarios constan de asesoría psicológica, asesoría nutricional, también tenemos un área de asesoría jurídica si es que así lo solicita la persona afectada. Y también tenemos lo que son talleres de autoempleo en los cuales se van programando a lo largo del año para poder ir pues generando este auditorio o este tipo de personas que requieran del taller para poder generar habilidades o herramientas para que se puedan sustentar, porque muchas veces la violencia también es económica y las personas no pueden salir de ese círculo vicioso porque no cuentan con el recurso. Entonces, De Vive Mujer también está preocupada por eso, por proveer a estas usuarias de herramientas y habilidades. También tenemos lo que es terapia de Reiki, que es una terapia alternativa, y lo que son clases de yoga, que ese grupo se formó desde el año pasado y ahorita ya tenemos un año con un grupo, ahora sí que en concreto, de alumnas que han apoyado tanto a Vive Mujer como Vive Mujer a ellas. Ah, muy bien, de verdad que padre, es un servicio muy integral que está abordando la problemática no solamente enfocada en un tema, sino tratarlo como un todo. Pero les voy a hacer una pregunta más personal, más dirigida a ustedes. ¿Qué experiencia les ha dejado a ustedes trabajar como voluntarias? Bueno, personalmente yo empecé como voluntaria hace un año, empecé en noviembre del 2014. Pues yo me acerqué con la finalidad de obtener ahora sí que un enriquecimiento profesional, ya que yo iba casi culminando mi carrera de nutrición. Y pues para mí fue una oportunidad muy grande para poder ahora sí que empoderar mis conocimientos de la nutrición y emplearlos en pacientes, porque pues obviamente en muchos empleos te piden experiencia profesional y qué mayor oportunidad que elaborar en una situación altruista. Entonces también me ha servido profesionalmente como para construir una mejor persona en mí, porque pues te acercas a muchas situaciones que tú nunca creíste que existían ahora sí que en tu alrededor, y te haces más consciente de tu ambiente y de cómo podemos cambiarlo, cómo una persona puede ser ahora sí que la herramienta base para cambiar todo un ambiente. Claro, claro. Y en tu caso, Gema, ¿cómo fue que decidiste voy a estar trabajando como voluntaria? Bueno, en mi caso yo también llegué como practicante y eso es algo que queremos reforzar también mucho. Nosotros tenemos convenios de colaboración con instituciones y bueno, estos convenios nos sirven a nosotros también como alumnos, o es importante que las escuelas los tengan, porque también nos empapa de esa parte altruista que por un requisito tienes que cumplir, más sin embargo pues la causa te va envolviendo. Yo llegué como practicante ya hace 3 años y pues llegué para quedarme, porque me gustó mucho la causa. La verdad que a veces no a todos se envuelve, porque sí, hay muchos tabús o muchos mitos sobre el, ahora sí que sobre mujeres víctimas de violencia. Más sin embargo, pues ya que estás envuelta y que estás en una profesión como lo es en mi caso la psicología, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que te limitan, o sea, que limitan no solo a la mujer, que limitan al ser humano, que nosotros somos los mismos que tenemos la posibilidad de avanzar o de quedarnos ahí. Entonces, para mí en el área de psicología me ha ayudado mucho en el ámbito personal y en el ámbito laboral, porque también el acercarte y el tener un paciente, y más con este tipo de problemáticas que es víctima de violencia, está claro, algo fuerte. Es todo un reto, la verdad, en cualquier área, tanto en lo emocional como lo decía, en cambio de hábitos con la parte nutricional, porque es ahora sí que la nutrición también te abarca todo, tu salud, todo. Entonces, para mí, la verdad, sí, me ha enriquecido mucho. He tenido la satisfacción de tener pacientes que ahora sí que son dados de alta, que han salido muy bien, entre ellos niños, mujeres y alguno que otro varón. Y pues para mí ha sido muy enriquecedora en los dos ámbitos, y los invito ahora sí que a que formen parte, a que sean voluntarios, a que conozcan, a que compartan, porque a veces es muy difícil compartir tu tiempo. Entonces, porque es algo que a lo mejor no lo valoramos tal cual, más sin embargo es importante el poder regalarlo. Sí, la verdad, están tocando un tema muy, muy importante, el tener, el poder dar, aunque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de lo más valioso que poseemos, el tiempo. El tiempo no se repone, es el recurso natural no renovable que hay, ¿no? El más importante de todos. Y bueno, por ejemplo, de todos los casos que ustedes han tratado, ¿hay algún problema en específico que se repite con las familias, con las mujeres? ¿Algo que ustedes hayan identificado que comparten todos? Pues primero la resistencia al cambio, ¿no? Es lo principal. O sea, por ejemplo, en el área de nutrición, tengo que empezar desde los hábitos que tenían desde bebés, desde chiquitos, ¿no? Y es muy difícil, si la persona no está dispuesta, si no está dando su 100%, es muy difícil ahora sí que avanzar con el paciente. Pero yo digo que el principal problema, o sí, el detallito aquí es la resistencia al cambio. Muy bien. En mi caso también es el que muchas veces llegamos a solicitar la ayuda porque ahora sí que estamos hasta el borde, ¿no? Ajá, ya, en el límite. Entonces, sí, solicitamos la ayuda, más sin embargo, muchas veces vamos, solicitamos esta cita y después dejamos de asistir. Entonces, no es tanto la problemática del terapeuta, sino también de que el paciente, y sobrecae en lo mismo que comentaba la licenciada Valeria, es esta resistencia a cambiar, a salir, a ahora sí que a generar esas nuevas alternativas que a lo mejor no tenías de ti mismo, que dices tú, es que no, a mí me enseñaron desde pequeña que no podía, que la mujer es esto, que el hombre es esto. Entonces ya tienen muchos estos estereotipos y es difícil cambiarlos. Y el que llegue a lo mejor una persona a tratar de modificarlos, aunque tú hayas solicitado la ayuda, eso es lo difícil. Pero poco a poco, como te digo, no todo es eso. O sea, también poco a poco hay mujeres que, aunque no sean tan constantes en sus terapias, pero sí siguen asistiendo, siguen buscándonos, porque han encontrado en Vive Mujer y en sus voluntarios esta ayuda y lo que es este apoyo hacia su problemática. No es como juzgarlos el por qué lo estás haciendo, sino el tratar de comprenderlos y de apoyarlos en este cambio. Por ejemplo, Vive Mujer no es exactamente una asociación que se dedique al rescate de la violencia, sino es una asociación que te permite crecer. Así y que es. Podríamos verla como una asociación así. O sea, no nada más enfocarla en que ya siendo yo víctima, entonces me acerco a ti. Sino yo creo que a lo mejor por lo que están comentando, es una asociación que te ayuda a crecer y que a ver más allá de los estereotipos que quizás estás formando. Porque yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo, o sea, si como a mamá le haces ver que el estereotipo de niña y el estereotipo de niño es diferente al que ya tenía, entonces estás creando una vinculación muy fuerte en educación y a unos seres en un futuro que no tengan estos estereotipos. ¿Es factible que una persona que no sienta violencia en su casa, porque sabemos que la violencia tiene distintos niveles, pueda acercarse a ustedes? O sea, que no digan, ay, es que es víctima, ¿no? O sea, que a lo mejor yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo en mi forma de educación, de pensar, que la niña tiene que solamente hacer esto y el niño solamente tiene que hacer aquello. De hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque ahora con lo que son los talleres, tenemos un taller de repostería infantil. Entonces, muchas de las mamás que se acercaron también eran madres de niños. Entonces me decían, pero es que es para niños, mamá. Para niños está el taller de guitarra. Y yo le decía, señora, si el niño le gusta, déjelo que entre a la clase, que lo pruebe. Le digo, ¿quiénes son los mejores chefs? Así es. Ahora sí que internacionales. Ya no hablemos de los nacionales. Son hombres, varones, que no tienen nada que ver con, ahora sí que con esta parte de género o de sexo, el que ellos se acerquen a la cocina, no te pasa nada. Y sí, dejaron que los niños se pudieran integrar al taller y con esto pues ahora sí que cambió su forma de pensar también de las mamás, que tienen muy arraigado de que no, el niño esto y la niña la cocina. Y pues el niño encantado con el taller. Porque aparentemente no es violencia, pero es violencia. Ajá. Y que tú desde mamá le digas, esto no, esto sí. Así es. Genera esta violencia. Sí, nosotros tratamos de enfocarnos en la equidad de género, ¿no? Uh-huh. Y como tú mencionabas, Vive Mujer no solamente es una asociación que atiende a víctimas de violencia, ¿no? Todos son bienvenidos, cualquiera que quiera una asesoría nutricional, ahí la tenemos. Cualquiera que quiera asesoría jurídica, ahí la tenemos, sea cual sea el caso. Asesoría psicológica, así es. O sea, no, tampoco podremos caer en el estereotipo de que, ah, bueno, no soy víctima, no me acerco a ninguna asociación. O sea, no. O sea, todo mundo es bienvenido en nuestra asociación civil. Exacto. De hecho, yo he escuchado muchas personas que dicen, yo no voy a ir a un psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Uh-huh. Igual forma, yo no voy a Vivir Mujer porque yo no soy víctima de la violencia. Uh-huh. No, es simplemente empezar con tu propio crecimiento personal. Uh-huh. Y fíjate que eso es muy interesante. O sea, ¿cómo puedo yo identificar que estoy dentro de un problema, que estoy sufriendo violencia? Porque a lo mejor, no sé, en mis padres yo lo viví, en mi casa yo lo viví, entonces ahora que tengo mi familia yo lo veo como normal, o en el noviazgo, ¿no? ¿Cómo lo puedo identificar eso? De hecho, hay algunas notas que podemos ver en nuestra página de internet también, y ha habido talleres o conferencias. Anteriormente estábamos con una plática que se llama Caravana Vive, libre de violencia en el noviazgo, en donde tratábamos estos temas, donde hay ciertos indicadores que nos, ahora sí que nos hacen ese foquito rojo de decir, bueno, ¿sabes qué? Cuidado, porque tu relación está tornándose con algo de violencia. Más sin embargo, como dicen, no nada más tratamos ya la problemática, es mucho trabajo de prevención. Así es. Y es algo que tenemos que seguir haciendo, porque sabemos que a lo mejor la violencia no la vamos a erradicar. ¿Por qué? Porque hay, como lo mencionaba, no solamente la violencia física, hay, no me pega, no genera violencia en mí. Exacto. Más sin embargo, tenemos la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física y lo que es la violencia económica o patrimonial. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar a Vive Mujer? ¿Cómo nos podemos comunicar ahí con ustedes? Sí, mira, nuestro domicilio es en el fraccionamiento Fuego Nuevo, calle Roble, con esquina con Fleming, sin número. Como referencia, estamos a media cuadra del Colegio Renuevo. Y como referencia también, para que ubiquen el fraccionamiento Fuego Nuevo, está a un lado de las canchas de fútbol de Lupicero. Ah, muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar para todo el auditorio? Así es, pueden localizarnos vía Facebook en nuestra página Vive Mujer AC, o bien, si requieren más informes, marcar a nuestro teléfono de oficina, que es el 184-3854. Muy bien. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. En lo personal me parece un proyecto muy, muy padre, muy interesante y sobre todo un proyecto que realmente está aterrizando las cosas. Siempre hay que insistir en hacer y hacer con un objetivo, ¿no? Lograr el bienestar de las personas que tienen alguna problemática. Y las personas que nos están escuchando, los invitamos a que se acerquen, trabajen con ellos, son personas muy profesionales, muy preparadas y sobre todo personas muy entregadas a su labor. De nuevo, gracias y hasta pronto.